Auspicia Informativo Farco. Comer la mejor carne del mundo, tomar un buen vino, disfrutar de noches de risas admirando el cielo, conectar con nuestro lado más original, sentir estas experiencias únicas. La Pampa, el destino original. Conocela. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes, que nos reciben a esta hora en todo el país, nuestra segunda edición de hoy, jueves 21 de agosto de 2025. El Senado comenzó a sesionar para convertir en ley la emergencia en pediatría y el financiamiento de las universidades. También se buscará rechazar los decretos de Milei contra organismos públicos como el INTA, el INTI o Vialidad Nacional, que ya fueron votados en contra en la Cámara de Diputados. Pero en el comienzo de la sesión estuvo presente, como ayer en Diputados, el nuevo caso de supuesta corrupción que involucra a Karina Milei, la hermana del presidente, por el cobro de miles de dólares en coimas a laboratorios que fue revelado por el director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, echado por el gobierno en las últimas horas. El senador del bloque Evolución, Martín Lustó, dijo que este gobierno roba mientras ajusta en discapacidad. Mientras ajustan de una manera nunca vista en el área, roban. Mientras ajustan, mientras insultan, lo que se ve es un entramado de corrupción. Con la discapacidad. No solamente es un tema de crueldad, no solamente es un tema de inmoralidad, sino que es un tema de profundo cinismo. Mientras las familias tienen temores, y todavía ayer se movilizaron para intentar sostener una ley que el presidente vetó, que eso va a venir prontamente acá, y otra vez se van a movilizar. Mientras sufren angustias, mientras tienen tensiones, lo que ven es que en el área de discapacidad lo que había es negocios. Entonces, no se me ocurre nada tan violento como eso, nada tan cínico como estos episodios que se están revelando justo en este momento. Parte de lo que decía el senador Martín Lustó en el comienzo de la sesión del Senado, en la que, como decíamos, se va a tratar para convertir en ley la emergencia en pediatría, el financiamiento de las universidades y también el rechazo a los decretos contra distintos organismos públicos. Los trabajadores estatales de esos organismos, el INTI, el INTA, Vialidad Nacional, sectores de la cultura, están movilizándose por estas horas frente al Congreso Nacional. Vamos ahora a la provincia de Buenos Aires, porque allí fueron sobreseídos la mayoría de los policías acusados del asesinato de Sofía Fernández. El informe de nuestra compañera Gisela Romero, desde la FM Tincunaco. Saludos a la audiencia de Farco. Sobreseyeron a 9 de los 10 imputados por el tren femicidio de Sofía Fernández. El juez de garantía de Pilar, Walter Satone, determinó el sobreseimiento de 9 de los 10 policías imputados en el transfemicidio de Sofía Fernández. De modo que únicamente el policía Carlos Matías Rodríguez será elevado a juicio por homicidio triplemente calificado. Frente a esta decisión, el equipo fiscal, la Comisión Provincial por la Memoria y la familia de Sofía se declararon en contra de esta medida y además piden la nulidad de la resolución. Ignacio Fernández Camilo, abogado de la familia de Sofía Fernández, argumentó el pedido de nulidad. Entendemos que es nula porque estas contradicciones son arbitrarias, porque es manifiesta la parcialidad que tiene el juez de garantías en la presente investigación. Recordemos que es el mismo juez de garantías que tenía que velar por los derechos y las garantías de Sofía cuando estaba privada de la libertad, el que está juzgando acá. Ignacio Fernández Camilo además retomó el pedido de apartamiento del juez Seatone. bajo ningún punto de vista puede sostenerse como hizo, que se trata de cuestiones administrativas el haber desaparecido el acta de guardia, que luego se recupera en parte por los mensajes que se enviaron con fotos los propios policías, o el haber borrado del celular personal de Sofía más de 190 mensajes, además de tener borrados un montón de mensajes en las conversaciones que tenían los policías después del transfemicidio de Sofía. Entonces nos parece grave, y la gravedad que entraña la actuación del juez creemos que es para el apartamiento en esta investigación, como lo tenemos peticionado en la Sala Tercera de Casación Penal. La familia de Sofía Fernández exige la nulidad de esta decisión y una justicia con perspectiva de género. Reportó para el informativo de Farco, desde FM Tincunaco, Gisela Romero. Vamos a las Sierras Chicas de Córdoba porque por primera vez un municipio reconoce el trabajo de una de las brigadas de vecinos que combaten y previenen incendios, las brigadas forestales. Se trata de la localidad de Villa Cerro Azul, que incorporó a la brigada Camchira a su área de protección civil municipal. Nos lo cuenta nuestra compañera Jessica Isasi desde Radio Curva. Buenos días, compañeras, compañeros, compañeres y a toda la audiencia del informativo Farco. Cerro Azul incorporó una brigada forestal a la Junta de Protección Civil. Se trata de un hecho de gran importancia porque implica el reconocimiento de un gobierno comunal al aporte que hacen las brigadas civiles en los territorios serranos. En este caso se trata de la brigada Camchira, que viene trabajando en esta zona de Sierras Chicas desde hace mucho tiempo. Escuchamos a Natalia Di Pace, jefa comunal de Cerro Azul. Venimos trabajando mucho en las articulaciones, hemos trabajado mucho en esta gestión, en el entramado entre lo institucional y las organizaciones de la comunidad que tienen esta calidad y cualidad de aportar su trayectoria, su conocimiento, los cuerpos, la voluntad en favor del cuidado. Tal como lo señalaba Natalia Di Pace en diálogo con Radio Curva, se trata de poner en valor el trabajo que vienen realizando los brigadistas civiles que se capacitan, intervienen en el territorio y además realizan actividades de prevención durante todo el año. Porque, bueno, hace a que se pueda ir institucionalizando sin perder la también esta cuestión que tienen las brigadas, que son su propia autonomía, su autogestión, su forma de organizarse y tomar las decisiones, y a su vez también la de haber aprendido en el tiempo a trabajar junto con los bomberos voluntarios, que son obviamente actores fundamentales a la hora de los incendios, por ejemplo. Entonces, reconociendo todo ese trabajo y esas articulaciones y esos diálogos y esa capacidad de trabajar en conjunto, es que lo hemos decidido desde la comuna incorporarlos a la defensa civil, que, bueno, como digo, es un hecho fundamental para, creemos que para toda la provincia, especialmente para nuestro corredor, que tiene la particularidad de tener unas brigadas excelentes, de excelencia, y que han demostrado por demás su voluntad y su involucramiento en la defensa de la casa común. Desde Sal Si Puedes, Córdoba, reportó para el informativo Farco, Radio Curva. Vamos ahora a Chaco, porque allí productores de carne de cabra se capacitaron para mejorar su producción y crear una red para abastecer a 5 municipios del centro norte provincial. El informe de nuestro compañero Pope Solari desde el Instituto de Cultura Popular. Representantes de organizaciones de la agricultura familiar, en su mayoría productores cabriteros de las zonas de San Martín, Colonias Unidas, Ciervo Petiso y Colonia Elisa, participaron de un encuentro de capacitación sobre mejoramiento de corrales para ganadería menor, organizado por Incupo en el lote 7 de Colonias Unidas. Surge de los productores y representantes de las organizaciones. Ezequiel Paredes, técnico de Incupo. Hacer corrales, instalaciones que sean útiles y que puedan ser el manejo más fácil y la producción más eficaz, ¿no es cierto? Para eso se está obviamente discutiendo que se puedan implementar mesas de certificación, normas de comercialización, sobre todo que regulen, ¿no es cierto?, el tema de la producción de carne de ganado menor. El encuentro de capacitación forma parte del proyecto que viene impulsando Incupo junto a instituciones de la zona, destinado a fortalecer la producción de ganado menor para mejorar el autoabastecimiento de las familias y la comercialización de carne caprina y ovina en la zona. Se apunta a la creación de una cuenca caprina donde los municipios puedan diseñar normativas que ayuden a dinamizar los emprendimientos y el desarrollo local. El Estado tiene que estar protegiendo a los pequeños productores, tiene que garantizar el fortalecimiento de la producción de ganado menor, tiene que haber legislaciones que permitan a los pequeños productores que se desarrollen y que puedan comercializar su carne, que puedan proteger también al consumidor, y también en este sentido de la cuenca, ¿no es cierto? O sea, que va a haber productores, va a haber personas que puedan hacer un agregado valor, producir alimentos para las majadas, para los productores, y que puedan, también va por una cuestión de que cada persona, cada productor quiere quedarse y desarrollarse en el lugar donde está y donde vive, ¿no es cierto? Para el informativo Farco, Jorge Solari, Instituto de Cultura Popular. Deportiva en el noticiero de Farco, porque la selección masculina de básquet adaptado fue subcampeona en Colombia, perdió la final con Estados Unidos en la Copa América. Nos informa nuestro compañero Iván Alday. El seleccionado masculino de básquet adaptado, subcampeón de la Copa América disputada en Colombia, no pudo darse la épica y el equipo nacional cayó derrotado frente a Estados Unidos. El marcador final sentenció un 73-49 a favor de los norteamericanos. La albiceleste, que había asegurado su presencia en el Mundial de Canadá para septiembre de 2026 en los cuartos de final, apenas venció a Colombia y al terminar como líder del Grupo A, dio todo en las instancias decisivas, pero no pudo lograr el título americano, quedando lejos la revancha de la última edición de la Copa América. Reportó para el Noticiero Nacional de Farco, Iván Alday, desde Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En Pocitos, San Juan, escuchamos el informativo Farco por La Lechuza, por la primera radio comunitaria de San Juan, 88.1. Y hasta ahí llegamos con el informativo Farco por hoy, jueves 21 de agosto de 2025. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos mañana, que tengan buen resto del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Auspicio informativo Farco. En Banco Credicop tenemos 276 filiales con la mejor atención personal, donde te resuelven todo siempre con una sonrisa. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Para más información consulta en www.bancocredicop.com o comuníquese gratuitamente a Credicop Responde 0800 888 4500. Banco Credicop Cop Limitado, Reconquista 484 Cava.